tengo dos amores que locos me quieren volver. Una me quiere y la otra también, y ahora me piden que todo el tiempo me tienen que ver. Dios, ¿qué voy a hacer? Dios, ¿qué puedo hacer? De ninguna de las dos me quiero desprender. Si pudiera dividir mi corazón, compartiría mi vida al tiempo con las dos. A una la quiero, la otra la adoro, y no las cambio ni por todo el oro. A una la quiero, la otra la adoro, y no las cambio, son mi tesoro. Se me va, si dejo a la otra no lo podría soportar. No quiero perderlas. A una la quiero, la otra la adoro, y no las cambio ni por todo el oro. A una la quiero, la otra la adoro, y no las cambio, son mi tesoro. Adoro y no las cambio ni por todo.